Ladies and gentlemen, the Beatles. Let's... We were just a band who made it very, very big. One, two, three, four. Said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. She said she's traveling on a one after night on night. What are you doing? Just, it's murder. I can't do it. Can't keep it up. I wanna be your man. I wanna be your man. With the anthology CDs now, the absolute joy comes through and people can't help but recognize it. You can't see me. Don't ask me what I want it for. The attitude it was like at the beginning to Seven Takes Later, it's just like a mile. I mean, it changed the whole thing, working on it, changing it, changing it. Let me take you back, cause I'm going to. I just wanted the lyrics to be like conversation, like we're talking, that I just happened to be singing this. Strawberry fields forever. While My Guitar Gently Weeps, I mean, I think it's on this album, is sort of my demo that I just sang with the guitar. I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps. I'll just have cheese and lettuce and Marmite sandwich weeps. And coffee. Hey! The good thing about the anthology and the CDs is that it's four of us. You know, even though John's not here, he's here. It's just some little magic when you get certain people together, you know, it makes fire. Having not done it for so long, you become an ex-Beatle. But of course, getting back in the band and working on this anthology, it was good. Yeah, it was good being them again. It's real, yes, it's real love. It's real. Aquí comienza. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. La caverna de los Beatles. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 8 de la cuarta temporada. The Beatles Anthology 2025. I mean, that's what they ask you. You go around the world on these tours, you know, and these other press conferences as well. Getting the Beatles back together again. They say, well, what are you talking about? You sure. Know, you couldn't. They said, well, how about Julian? I said, I feel sorry for him getting in the middle of all of that. Or Sean or somebody, you know. Sean. Well, let me ask you it this way. Are you getting back together? No. And yet, with Free as a Bird, we did. Somehow did. Yeah. We'll be right back. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlámanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Les doy la bienvenida al octavo episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 46º episodio consecutivo. Ya tenemos 46 episodios. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X en @HGLC. Bueno, como ya escuchamos, el día de hoy comenzamos con el mix 2025 de Free as a Bird con los Beatles, grabado en 1994 por Paul, George y Ringo, y la voz extraída de un demo de John Lennon, y publicado en 1995 en The Beatles Anthology. Y la verdad es extraordinario lo que hicieron con este mix. La voz de Lennon suena clarísima. Y además, como escuchamos en el adelanto del programa, ahí se aprecia un extracto de lo que va a ser la entrega de Real Love, que no existe fecha para la cual se realice de forma oficial. Suponemos que va a ser antes de que se lance completamente la antología. Pero, pues también se oye la voz nítida, limpia y clara de John Lennon. Realmente la tecnología de Mal hizo un trabajo sumamente extraordinario y sorprendente. Y es que esta semana se anunció el relanzamiento de la antología a los 30 años de su publicación original. Tendremos todos los detalles. A propósito del lanzamiento de The Beatles Anthology, revisaremos dos artículos publicados hace 30 años en la revista Time, directamente desde nuestra hemeroteca, acerca del estreno de The Beatles Anthology en 1995. En la efeméride Beatles, hablaremos de la sesión de la canción ¿Qué será, será?, de Mary Hopkins, en la cual participaron algunos Beatles. En la sección Sing My Song, hablaremos de la canción Eleanor Rigby, publicada en el álbum Revolver de 1966. Así, iniciamos nuestro episodio de hoy con la interpretación de Paul McCartney de la canción Things We Say Today, realizada en el soundcheck del concierto en Glasgow, Escocia, el 14 de diciembre de 2018, como parte de la gira Freshen Up. Arrancamos La Caverna de los Beatles. McCartney got back. Tickets on sale Friday, July 18th at paulmccartneygotback.com. Bigger, better, and back in 2025. Paul McCartney. Let it be, let it be, let it be, let it be free. How you say you're gonna leave? You know the light, cause that'll be the day when I die. When you kiss me. El pasado 19 de agosto de este año, hubo un gran revuelo en redes sociales porque se lanzó una pista acerca de que iba a ser lanzada la antología. Esto fue el 19 de agosto de 2025. Ya desde una semana antes, más o menos, había habido rumores de que se podría lanzar la edición del 30 aniversario de la antología, pero todo se quedaba en rumores. ¿Por qué no lo comentamos en el episodio anterior? Bueno, pues precisamente porque eran rumores. ¿Cuál es el asunto? Bueno, el 19 de agosto se lanza un pequeño clip en redes sociales donde decía 1, 2, 3, 4. Asimismo, a los correos, el correo electrónico de la lista de suscripciones del sitio beatles.com se mandó también un correo en el cual venía pues la parte de atrás de la antología con un GIF que decía 1, 2, 3 y un 4 y un signo de interrogación. Esto nada más pasó en correo electrónico y decía un mensaje abajo, algo así como quédate pendiente. Y bueno, ¿qué pasó después? Bueno, el día 19 de... Esto fue el 19 de agosto, fue el martes. Para el día jueves se lanzó ya oficialmente un pequeño tráiler de aproximadamente un minuto en el cual pues se anunció formalmente y oficialmente que se lanzaría la antología nuevamente remasterizada en disco, el libro y además la serie de televisión a través de Disney Plus. Se ve que ahí Apple Corps y Disney celebraron un contrato con el cual, pues bueno, todos los documentales que ha habido de Beatles desde 2019-2020 han sido transmitidos a través de esta plataforma. Y bueno, ese mismo día en la noche se lanzó el mix 2025 de Free As a Bird, ya con la voz de Lennon limpia, que fue la versión que escuchamos hace, bueno, al inicio del episodio. Y pues bueno, fue un trabajo realmente extraordinario, como ya lo platicamos. ¿Qué pasó después? Bueno, ha habido mucho revuelo en internet, las redes sociales realmente han explotado con este lanzamiento de los Beatles, porque además ha sido muy esperado. Recordemos que la antología, nada más después de que fue transmitida en televisión y después de que salió en VHS, únicamente hubo un lanzamiento en DVD en el 2003, y de ahí ya no volvimos a saber nada. Es decir, la última versión que se tiene en la antología tiene 22 años. En un comunicado que apareció en la página beatles.com se menciona que la serie documental premiada, lanzamientos musicales y un libro icónico, todo junto a la venta este otoño. Los Beatles por los Beatles, en pantalla, en disco y en papel. Y menciona aspectos destacados y fechas de lanzamiento clave. Free As a Bird de los Beatles, mezcla 2025, sencillo remezclado y video musical restaurado. Y viene el link al video y a la canción. Luego dice, el libro de antología de los Beatles, edición del 25 aniversario, sale el 14 de octubre. Las colecciones musicales de la antología de los Beatles se restauraron y ampliaron a 4 volúmenes. Hay dos formatos, 12 de LP de vinilo, 8 CD y además colecciones digitales disponibles a partir del 21 de noviembre en, obviamente, las plataformas de streaming más populares. Y luego la serie documental de Beatles Anthology, ahora es una serie de 9 partes con un nuevo episodio 9, que se transmitirá exclusivamente en Disney Plus a partir del 26 de noviembre. Y bueno, específicamente el comunicado dice, Londres, 21 de agosto de 2025. Estrenada hace 3 décadas, la serie de 8 partes Anthology de los Beatles reinventó el documental musical. En lugar del tratamiento estándar centrado en un narrador externo y comentaristas, The Anthology presentó a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, quienes narraron con franqueza su propia historia, con todas sus complejidades y contradicciones. Presentó a los Beatles a las nuevas generaciones de espectadores y oyentes y marcó el inicio de una era creativa y comercial que continúa hasta nuestros días. Ahora, The Beatles Anthology regresa en su forma definitiva para una campaña de lanzamiento global integral, en pantalla, en disco y en formato impreso. Y dice, la serie documental The Beatles Anthology. Ahora es una serie de 9 partes que incluye un nuevo episodio 9 que se transmitirá exclusivamente en Disney Plus a partir del 26 de noviembre. Y continúa. La emblemática serie documental Anthology de los Beatles ha sido restaurada y remasterizada. Los 8 episodios originales de la serie narran la legendaria aventura que comenzó en Liverpool y Hamburgo y que pronto cautivó al mundo. Reviven historias atemporales, la Beatlemanía, la revolucionaria llegada de la banda a Estados Unidos, su papel a la vanguardia de la contracultura de los años 60, su exploración espiritual en la India y su posterior separación. Y a lo largo de todo ello, el hilo conductor, la música, siempre la música. Ahora hay un episodio 9 completamente nuevo, que incluye imágenes inéditas detrás de escena de Paul, George y Ringo, reuniéndose en 1994 y 1995 para trabajar en The Anthology y reflexionando sobre su vida compartida como The Beatles. La restauración ha sido supervisada por el equipo de producción de Apple Corps, trabajando con los equipos de Winwood Films y Park Road Post de Peter Jackson junto con Gilles Martin, quien ha creado nuevas mezclas de audio para la mayoría de la música presentada. Y continúa. Colecciones musicales de la antología de los Beatles, restaurado y ampliado a 4 volúmenes, 12 LP de vinilo, 8 CDs y colecciones digitales disponibles a partir del 21 de noviembre. Y dice el comunicado, la vertiente musical de The Anthology Collection, originalmente seleccionada por George Martin y ahora remasterizada por Gilles Martin, se presenta en 3 volúmenes dobles de material inédito. Una historia en la sombra de la narrada en los documentales. Ofrecen una fascinante mirada al desarrollo inicial de las canciones que se convirtieron en obras maestras, grabadas que resuenan con la misma fuerza hoy que cuando se grabaron por primera vez. También incluye una novedad importante, Anthology 4, recientemente editada por Gilles. Incluye 13 demos y grabaciones de sesión inéditas, además de otras grabaciones raras. También incluye mezclas de los exitosos sencillos de The Beatles asociados a Anthology, Free as a Bird y Real Love, ganadoras del Grammy, revitalizados por su productor original, Jeff Lynne, con voces de John Lennon demezcladas. Las nuevas mezclas de ambos sencillos se presentan junto al más reciente número 1 de la banda en el Reino Unido, Now and Then, 2023, ganador del Grammy y la última canción de los Beatles. Los 3 sencillos se crearon a partir de demos caseros rudimentarias que John grabó en la década de 1970 y que posteriormente se completaron con las partes vocales e instrumentales grabadas por Paul, George y Ringo. Todos los álbumes de la antología incluyen 191 canciones que Apple Corps, LTD, Capitol y Universal Music Group lanzará el 21 de noviembre para compra digital y streaming, y en cajas de lujo de 12 LP en vinilo de 180 gramos y 8 CD. Ambas cajas incluyen las notas originales de los volúmenes 1, 2 y 3. El nuevo volumen 4 incluye notas de las canciones escritas por Kevin Howlett y una introducción recopilada a partir de entrevistas grabadas en 1996 con Derek Taylor, amigo íntimo y asesor de los Beatles. Las ediciones exclusivas de The Beatles Store para ambas cajas incluyen 4 tarjetas fotográficas de 30 centímetros de la banda en un sobre numerado, que por cierto está limitado a 8000 copias. Y bueno, finalmente continúa el comunicado. El libro de antología de los Beatles, edición de tapa blanda del 25 aniversario, disponible el 14 de octubre. Finalmente, la edición del 25 aniversario de la antología de los Beatles se lanzará el 14 de octubre a través de Apple Corps, LTD y Chronicle Books. A lo largo de sus páginas, John, Paul, George y Ringo comparten sus recuerdos sinceros, íntimos y reveladores de la trayectoria de la banda. Sus recuerdos se acompañan de las impresiones de sus colegas más cercanos, como Neil Aspinall, George Martin, Derek Taylor y otros. El exitoso libro de 368 páginas está bellamente ilustrado con más de 1300 fotos, documentos, ilustraciones y otros recuerdos de los archivos de la banda. Y bueno, aquí habría que hacer un paréntesis de que al parecer es el mismo libro que ya se había publicado antes. Y finaliza el comunicado. Todo lo que hicieron los Beatles implicó un cambio. Escuchar sus canciones y observar cómo se desarrollaba su historia nos acerca a los cambios en la cultura, las ideas y la música que contribuyeron a moldear y que siguen resonando hoy. La antología siempre trató sobre su pasado, pero esta nueva edición confirma su lugar permanente en el presente y en el futuro. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying. I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried, and still they lead me back to the long winding road. You left me standing here a long, long time ago. Don't leave me waiting here. Lead me to your door. Many times I've been alone, many times I've cried. Many ways I've tried, but still they lead me back to the long winding road. You left me standing here a long, long time ago. Una vez que hemos escuchado las descripciones de lo que traen los álbumes, viene la pregunta principal o la pregunta importante: ¿qué contienen los álbumes que se nos presentan ahora en la Beatles Anthology? Bueno, el set de 8 CDs o bien el de 12 acetatos de la colección Anthology incluye los 3 innovadores álbumes Anthology de mediados de los 90, remasterizados en 2025 por Giles Martin, además de una nueva compilación. Anthology 4 tiene 191 temas. ¿En qué consisten los 191 temas? Tomas descartadas de estudio, actuaciones en vivo, transmisiones y demos de la colección, en la cual se revela la evolución musical de los Beatles desde 1958 hasta su último sencillo, Now and Then, lanzado en 2023. Anthology 4 incluye 13 temas inéditos y 17 canciones seleccionadas de versiones Super Deluxe de 5 álbumes clásicos. Además de las fascinantes tomas descartadas de 1963 a 1969, el álbum incluye nuevas mezclas de 2025 de Jeff Lynne de Free as a Bird y Real Up. Además, Anthology 4 presenta 17 temas que no estaban disponibles en CD. Cada álbum de 2 CD del set se presenta en una funda digital desplegable, con un libreto de más de 40 páginas que incluye el arte original, notas de Mark Lewinson y fotos restauradas de las antologías 1 a 3. La antología 4 incluye notas escritas por Kevin Howlett y fotos. El estuche exterior presenta el arte tríptico original de Klaus Voormann y una imagen de la banda en formato 3 cuartos con la lista de canciones. El formato exclusivo de la Beatles Store contendrá 4 tarjetas fotográficas de la banda en tamaño CD en un sobre negro personalizado y numerado, 8000 en total. Y bueno, la lista de canciones de Anthology 1 a 3 se mantiene como en los lanzamientos originales, por lo cual vamos a brincar toda esa parte. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, la Antología 4. ¿Qué canciones contiene la Antología 4? El disco 1, CD 1. I Saw Her Standing There, toma 2. Money, That's What I Want, este es el remix mono 7, un dubet. This Boy, tomas 12 y 13, también ya era conocido y ya se había publicado en el sencillo. Tell Me Why, tomas 4 y 5, algo nuevo. If I Fell, toma 11. Matchbox, toma 1. Every Little Thing, toma 6 y 7. I Need You, toma 1. Have You Seen a Face, toma 3. In My Life, toma 1. No Our Man, primera versión, toma 2. Got to Get You Into My Life, segunda versión. Mix no numerado, este ya venía en la caja especial de Revolver. Love You Too, toma 7, también viene en Revolver. Strawberry Field Forever, toma 26, viene en la caja del Paper. She's Living Home, toma 1 instrumental, viene en la caja del Paper. Baby, You're a Rich Man, toma 11 y 12. Esta, si no mal recuerdo, viene en uno de los sencillos, pero no lo recuerdo honestamente. All You Need Is Love, ensayo para la transmisión de la BBC. The Fool on the Hill, toma 5, instrumental. Esto es algo nuevo. I Am the Walrus, toma 19, con cuerdas, clarinete, overdub y brass. Luego, disco 2. Hey Bulldog, toma 4, instrumental. Algo nuevo. Good Night, toma 10, con parte de guitarra de la toma 5. While My Guitar Gently Weeps, tercera versión, toma 27. Esta creo que es nueva. You're So Square, Baby I Don't Care, ensayo de estudio. Helter Skelter, segunda versión, toma 17, está venida en la caja del álbum blanco. I Will, toma 29. Can You Take Me Back, toma 1, viene también en la toma en la caja del álbum blanco. Julia, 2 ensayos, viene también en la toma en la caja blanco del álbum blanco. Get Back, toma 8, viene en la caja del Edit B. Octopus Garden, ensayo. Don't Let Me Down, primera versión de la azotea, viene también en la caja. You Never Give Me Your Money, toma 36, viene en la caja de Ivy Roth. Here Comes the Sun, toma 9, viene en la caja de Ivy Roth. Something, toma 39, instrumental, cuerda solamente, viene en la caja del álbum de Ivy Roth. Free as a Bird, Mix 2025, que fue el que escuchamos al inicio del programa. Real Love, Mix 2025 y Now and Then. Esta es la antología 4, que, como mencionamos antes, será lanzada a la venta el 21 de noviembre de 2005 por parte de Apple Records. You know. That's better, Johnny. You know, I missed you. Ever since the club split up, I missed you. We all missed you. Did you miss them? Yeah. Yeah. Sure. The Beatles missed you. All the Beatles missed you. Help. I need somebody. Help. Not just anybody. Help. You know, I need someone. Help. Let's go back and get him, eh? I'm game. Yeah, let's smash him. Let's find that temple, eh? Right, to the temple. A man's got to do what he's got to do. I don't reckon all this running away. Let's go back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back. Don't know when. My mother used to say that because I was born, the Second World War started. Some sunny day. I spent some time with mother up till about four. Then my father split. He was a merchant seaman, you know, you can imagine, and it was 1940s like in the war and all that. Always do, till the blue skies drive the dark clouds far. My mum was a Catholic, dad was a Protestant. They got married quite late. I think they had me when they were like 40 or something. It was quite sort of late. At the time I was born, my father's job was driving a bus, and I lived in a two up and two down, 12 Arnold Grove. Y bueno, aquí viene la pregunta. ¿Cómo fue recibido hace 30 años la antología de los Beatles? Evidentemente, pues la única forma de saberlo es revisando lo que se publicó en aquel momento. El día 20 de noviembre de 1995 fue publicado en la revista Time un artículo que se llamaba Get Back. Y pues bueno, hablaba acerca de el regreso de los Beatles por medio de la antología en televisión. Entonces vamos a leer este artículo que 30 años después y tras el relanzamiento de la antología 2025, cabe la pena resaltarlo. Dice el balazo. En un gran programa de televisión, dos CD y un sencillo nuevo, Paul, George y Ringo y John vuelven a estar juntos. Y comienza el texto. En 1989, a George Harrison le hicieron esa pregunta por milésima vez. No habría reunión de los Beatles, dijo el tranquilo, mientras John Lennon siga muerto. Sin embargo, aquí están George, Paul McCartney y Ringo Starr en los estudios Abbey Road, dejando de lado los rencores que se habían enconado durante décadas y haciendo música. Trabajando juntos, se han reencontrado, dice el veterano productor discográfico de los Beatles, George Martin, sobre las sesiones del invierno pasado. Había un gran espíritu de camaradería, es casi como si John también estuviera con ellos, y lo estaba. El fantasma audible de Lennon canta la voz principal en Free as a Bird, el nuevo sencillo de los Beatles, que nunca pensamos que llegaríamos a decir eso. Poco antes de su muerte, en 1980, Lennon grabó la melodía inacabada, un ligero himno a la liberación, con la estructura de su This Boy de 1964 y la sensación de su Love Post Beatles de 1970, en un cassette ligero de baja fidelidad, que Yoko Ono Lennon entregó a los viejos amigos de su marido. Tenía zumbidos, silbidos y clics que había que eliminar, dice el maestro del pop Jeff Lynne, ex miembro de Electric Light Orchestra, quien produjo la inquietante sesión de este año. Pero esa fue la parte fácil. La parte difícil fue conseguir que los Beatles tocaran juntos con él. Sin embargo, una vez que lo hicieron, la magia de los Beatles supuestamente demandados, dice Martin. Paul escribió más letras y añadió un poco más de música con George. Ringo toca la batería de forma encantadora. Paul hace el bajo. George hace un solo de guitarra cegador. Y las voces de Paul y George complementan maravillosamente las de John. Por ahora, ningún extraño puede escuchar la canción, y guardias armados protegen la planta de prensado de EMI Records en Jacksonville, Florida. Pero el 21 de noviembre, Free as a Bird se publicará como parte de The Beatles Anthology Volumen 1, un álbum doble que Martin recopiló a partir de tomas descartadas tempranas de 1958 a 1964, incluyendo canciones inéditas, variaciones de canciones conocidas y bromas de las sesiones de estudio. Free as a Bird y otro trabajo colaborativo, Real Love, se escucharán en un programa de televisión de 3 noches y 6 horas, también llamado The Beatles Anthology, que ABC emitirá a partir de este domingo. Después de todos estos años, y a pesar de todos sus temores, el número 1 en la historia de la grabación está de regreso. El documental de televisión es un paseo alegre, sin narrador y completo, que captura los años de gloria, tal y como se reconstruye con imágenes raramente vistas y recordadas por el mismísimo Fab Four. John de viejos fragmentos, por supuesto, los demás en entrevistas recientes, individualmente y juntos. El paquete de CD, el primero de 3, también promete piezas selectas. No será, como algunos temían, solo una mezcolanza de rechazos, dice Ian MacDonald, autor de The Revolution in the Head, un estudio detallado de la música del grupo. Será la entrega final vital de la historia sonora de los Beatles. Venderá millones. La pequeña pero encantadora excavación del año pasado, el documental de 2 CD Live at the BBC, vendió 8 millones de copias en todo el mundo, por lo que aún podría haber oro fresco en los Beatles. ABC cree que sí, pagó 20 millones de dólares por el documental. EMI pagó varios millones más por los 3 nuevos álbumes dobles. Y la semana pasada, Sony pagó 95 millones de dólares a Michael Jackson para compartir su propiedad de parte del catálogo de canciones de los Beatles. Una canción como Free as a Bird. Por primera vez, en más de un cuarto de siglo, McCartney está arreglando un agujero en una canción de Lennon. Jeff Lynne se emocionó, y quién no, al ver a Paul y George escribir las palabras que faltaban en la canción. Luego Lynne los escuchó para probar algunas armonías en la cocina del estudio. Pensé, Dios, suena como los Beatles ahí, y por supuesto que lo es. Bien chicos, ahora solo una vez más, y esta vez por favor en alemán. Reportaje de Michael Brunton en Londres y David E. Tichpen en Nueva York para Time. Real love, take one. Seems like all we really were doing Una semana después, en la misma revista Time, el 4 de diciembre de 1995, se publicó un artículo llamado Free as a Beatle, Libre como un Beatle, escrito por Richard Corliss, el cual mencionaba en el balazo: el nuevo álbum ofrece un micrófono abierto al nacimiento del grupo más grande del rock. Bueno, ¿qué esperabas encontrar en las bóvedas de Abbey Road? ¿A John Lennon vivito y coleando? El revuelo que precedió al debut la semana pasada de Free as a Bird, el primer sencillo nuevo de los Beatles desde The Long and Winding Road en 1970, fue tan intenso que cualquier cosa que no fuera el estreno mundial de la décima sinfonía de Beethoven habría sido decepcionante. Al final de 2 horas de buena música y buen rollo en la edición dominical de la antología de los Beatles de la cadena ABC, esta megaproducción mejorada y sin tapujos de la tenue melodía de John Lennon hizo que los Beatles supervivientes sonaran y sus fans de toda la vida se sintieran muy viejos. En la cinta de demostración original de 1977, ampliamente disponible en cassette pirata, Lennon introduce la melodía anunciando, con la voz gutural y concisa de un gángster de Brooklyn, Free as a Boy, libre como un muchacho. Ese espíritu alborotador, ausente en la nueva versión, abunda en el álbum de 2 CDs de los Beatles Anthology, publicado por Apple y Capitol. 60 pistas de las composiciones del grupo, grabaciones de versiones, tomas descartadas, sketches de televisión y reminiscencias. Así como el programa dominical de ABC evocó con maestría la creciente popularidad de los Beatles de 1958 a 1964, este álbum ofrece toda la evidencia que cualquiera necesitará de su crecimiento durante esos años como músicos, cantantes y compositores. Lennon, Paul McCartney y George Harrison comenzaron como lo hicieron un millón de otros hijos del rock and roll temprano, cantando copias preliminares de los números de sus ídolos en las grabadoras toscas en las salas de recreo de sus padres. 6 años y 2 reclutas cruciales, Ringo Starr y el productor George Martin, después, voilà, conozcan a los Beatles. La gran noticia de este álbum es la aparición de 7 canciones tempranas, inéditas, de Lennon, McCartney y Harrison en varias permutaciones colaborativas. Pero tengan en cuenta que no hay papitas sin filtrar aquí. Las 5 voces y las 2 instrumentales tienen un interés principalmente arqueológico, ofreciendo vagas señales de los caminos musicales que los muchachos se abrirían más tarde. La primera, In Spite of All the Danger, es una balada de Paul y George con John como cantante principal, los demás cantando doo-wop con un toque perverso de rockabilly y un amigo anónimo tocando los tresillos en un piano. Imitan las armonías ajustadas de los Everly Brothers en Hello Little Girl y de Maurice Williams en Like Dreamers Do. Los cortes más entretenidos muestran el don inicial de los Beatles para la parodia. You'll Be Mine, una broma de Lennon McCartney de 1960, sugiere una canción de amor de los Five Satins como si hubiera sido torturada por un cantante de cuarta categoría en un pub de Blackpool. John ofrece un verso hablado bajo absurdo. Cariño mío, te miré a los ojos y pude ver un globo ocular de la National Health. La banda aportó el mismo tono protocamp a las versiones de Triple Cats y The Shake of Araby, en una cinta de audición fallida para Decca Records el día de Año Nuevo de 1962. Crudos y descarados, los Beatles suenan, en el mejor de los casos, como un número novedoso de Dance Hall. Tampoco los habrías contratado. Con la guía de George Martin en EMI, mejoraron inmediatamente. Lennon encuentra una autoridad grosera en su voz. Florece en el rizo lastimero que distinguió su carrera en los Beatles y que extrañamente desapareció más tarde. Los Goos de McCartney adquieren mucho cuerpo, en lugar del falsete aniñada de sus primeros días. Ahora grita como un gato electrocutado. Y de repente aprendieron a escribir canciones. El legado perdurable de los Beatles. Incluso, sus versiones suenan geniales. Lo que generamos fue fantástico cuando tocábamos rock puro, dice Lennon en una entrevista que se escucha en el álbum. y no había nadie que nos alcanzara en Gran Bretaña. Escuchen Money o Rollover Beethoven aquí para ver que no estaba presumiendo. La música era feroz y entusiasta, pero los Beatles se aseguraron de ser vistos como chicos decentes de Liverpool. Trabajaron increíblemente duro. Un concierto en Hull, luego condujeron a Londres para una sesión de grabación y regresaron a casa el mismo día para una entrevista de radio. Aparecieron en todos los programas de variedades de televisión populares, lo que permitió a los presentadores burlarse genialmente de la bitlemanía. Se burlaron fácilmente de los cómicos Morecambe y Whis antes de ponerse chaquetas a rayas y sombreros canotier para cantar On Moonlight Bay. El álbum subraya los estrechos vínculos de la banda con el mundo del espectáculo británico convencional. Fue esta la base que les ayudó a perdurar y a disfrutar de su éxito con un aplomo tan asombroso. 30 años después, McCartney rinde homenaje a los Beatles originales en la letra que escribió para el puente Hace frío, hace Bert. Lennon solo había escrito el primer pareado, ¿qué pasó con La vida que una vez conocimos? Y Paul entra con ¿De verdad podemos vivir el uno sin el otro? ¿Dónde perdimos el contacto? Que parecía significar tanto. Siempre me hizo sentir tan libre, canta la voz incorpórea de John y los otros chicos mayores armonizan extasiados. El álbum Anthology recaptura vívidamente los días en los que John, Paul, George y Ringo eran libres como pájaros jóvenes, aprendiendo a volar más alto de lo que nadie en el pop había volado jamás. Free as a bird. Thank you. Los dos primeros sencillos de Mary Hopkins para Apple, Those Were the Day y Goodbye, habían sido éxitos, pero el sello no estaba seguro de qué lanzar como tercero. Paul McCartney tenía previsto producir su segundo álbum tras finalizar el álbum Get Back de The Beatles, pero los planes fracasaron cuando el grupo comenzó a grabar Abbey Road. McCartney finalmente eligió el clásico de Doris Day, Que Será, Será, una elección que no le convenció a Hopkins. Sin embargo, aceptó grabarlo, con la versión más folk de The Fields of Saintine, en la cara B. Ambas canciones se grabaron en los estudios Semi, entre sesiones para el álbum Abbey Road. Mary Hopkins, en la revista Goldmine en 1992, mencionó que, si mal no recuerdo, solo eran Paul y Ringo. No creo que añadiera nada más. Todo quedó terminado en una sola tarde. ¿Qué será, será? Tenía una pista básica con McCartney en la guitarra acústica y Ringo Starr en la batería. McCartney sobregrabó el bajo y la guitarra principal, esta última transmitida por un altavoz Leslie, y Starr añadió más batería. Hopkins cantó y tocó la guitarra acústica. En aquel entonces, era solo una de las ideas divertidas de Paul. Era una tarde soleada. Estábamos sentados en el jardín de Paul y me dijo, ¿te gusta esta canción? Le dije, bueno, la cantaba a los 3 años. Y me dijo, a mi papá le gusta, vamos a cantarla. Y entonces llegó Ringo. Todo se hizo en una tarde. La verdad es que me dejé llevar por el entusiasmo de Paul. Cuando iba por la mitad de los coros dije, esto es horrible. De verdad que me pareció horrible y no quería que lo publicara. The Fields of Saintine contó con la voz principal de Hopkins en doble pista, guitarras acústicas tocadas por Hopkins y McCartney, bajo y batería por McCartney y Starr respectivamente, e instrumentos de viento y coros de intérpretes desconocidos. Mary Hopkins en la misma entrevista mencionó que esa es una de mis favoritas de todos los tiempos, una canción preciosa. Por lo visto, la primera vez que salió en un álbum tenía un arreglo diferente. Puede que fuera el que hizo Those Were the Day, Richard algo. Paul produjo la otra versión, que era un poco exagerada, y cuando me dijeron que la iban a reeditar, les rogué que encontraran la versión que hice con Benny y Graham, y creo que es esta. El sencillo debía lanzarse el 12 de septiembre como Apple 16, pero solo se publicó en Francia. También se anunció que The Fields of Saintine sería la canción principal, con fecha de lanzamiento en el Reino Unido para el 3 de octubre, pero esto nunca se materializó. Finalmente, el tercer sencillo de Hopkins en el Reino Unido fue Tema Harbour, producido por Mike Most y publicado en enero de 1970. Just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Will be. You mentioned Eleanor Rigby then. Eleanor Rigby, yeah. In the book, that's one of the loveliest little stories. When I was in Liverpool, there was a little block which was for pensioners, old age pensioners. Mm. I used to go round to this old lady's. I got to know her. I spent hours just chatting to her. She's telling me about the war. She had a crystal radio, which is like magic. Yeah, it's magic, yeah. I love them. I think that's where it came from, the idea of being a lonely old lady. And then I just started to imagine her life, wearing a face that she keeps in a jar by the door. When I grew up, all the older people kept like their teeth in jars. So this idea of like having a face, it's like cold cream and all stuff, all the women used to hair in curlers. Yeah. I don't know where they thought they were going. That was always that image, so I kind of followed it through. Eleanor Rigby fue escrita principalmente por Paul McCartney y acreditada a Lennon McCartney. Eleanor Rigby continuó la transformación de los Beatles, pasando de ser una banda principalmente orientada al rock and roll y al pop a una banda más experimental, basada en el estudio, con un arreglo para cuarteto de cuerdas doble de George Martin y una letra que narra la soledad. Rompió radicalmente con las convenciones de la música popular, tanto musical como líricamente. La canción encabezó las listas de sencillos en Australia, Bélgica, Canadá y Nueva Zelanda. Paul McCartney ideó la música de Eleanor Rigby mientras experimentaba con el piano. Donovan recordó haber escuchado a McCartney tocar una versión temprana de la canción en la guitarra, donde el personaje se llamaba Olana Tungi. En ese momento, la canción reflejaba una influencia musical india y su letra aludía al consumo de drogas, con referencias a volarse la cabeza en la oscuridad y una pipa llena de arcilla. El nombre de la protagonista que McCartney eligió inicialmente no fue Eleanor Rigby, sino la señorita Daisy Hawkins. En 1966, McCartney le contó al periodista del Sunday Times, Hunter Davis, cómo surgió la idea de su canción. Los primeros compases simplemente me vinieron a la mente, y se me metió este nombre en la cabeza. Daisy Hawkins recoge el arroz en la iglesia donde se celebró una boda. No sé por qué. No se me ocurrió mucho más, así que lo guardé por un día. Luego me vino el nombre Padre McCartney y toda la gente solitaria. Pero pensé que la gente pensaría que se suponía que era mi papá, sentado tejiendo sus calcetines. Papá es un chico feliz, así que revisé la guía telefónica y encontré el nombre Mackenzie. McCartney dijo que la idea de llamar a su personaje Eleanor posiblemente se debió a Eleanor Brown, la actriz que protagonizó con los Beatles la película de 1965 Help. Rigby proviene del nombre de una tienda en Bristol, Rigby and Evans, LTD. McCartney vio la tienda mientras visitaba a su entonces novia, la actriz Jane Asher, durante su participación en la producción de Los días más felices de tu vida, del Bristol Old Vic, en enero de 1966. En 1984 recordó, simplemente me gustó el nombre, buscaba uno que sonara natural. Eleanor Rigby sonaba natural. En un artículo de octubre de 2021 en The New Yorker, McCartney escribió que su inspiración para Eleanor Rigby fue una anciana que vivía sola y a quien llegó a conocer muy bien. Iba de compras para ella y se sentaba en su cocina a escuchar cuentos y su radio de cristal. McCartney dijo, el solo hecho de escuchar sus historias enriqueció mi alma e influyó en las canciones que escribiría más tarde. McCartney escribió la melodía y la primera estrofa en solitario, tras lo cual presentó la canción a los Beatles cuando se reunió en la sala de música de la casa de John Lennon en Kenwood. Lennon, George Harrison, Ringo Starr y su amigo de la infancia, Pete Shotton, escucharon a McCartney interpretar la canción, y aportaron ideas. Harrison ideó el estribillo. Ah, mira a toda la gente solitaria. Starr aportó la línea, escribiendo las palabras de un sermón que nadie escuchará, y sugirió que el padre McCartney surciera sus calcetines, algo que a McCartney le gustó. Fue entonces cuando Shelton sugirió que McCartney cambiara el nombre del sacerdote, por si los oyentes confundían al personaje ficticio con su propio padre. McCartney no se decidía por el final de la canción, y Shelton sugirió que las dos personas solitarias se reunieran demasiado tarde, ya que el padre Mackenzie oficiaba el funeral de Lennon Rigby. En aquel momento, Lennon rechazó la idea del plano, pero McCartney no dijo nada y la aprovechó, agradeciendo posteriormente la ayuda de Shelton. Según recuerda Lennon, los toques finales a la letra se debieron en el estudio de grabación, momento en el que McCartney pidió consejo a Neil Aspinall y a Mal Evans, los veteranos representantes de gira de los Beatles. Eleanor Rigby sirve como un raro ejemplo de cómo Lennon posteriormente reivindicó un papel más sustancial en la creación de una composición de McCartney de lo que respaldan los recuerdos de otros. A principios de la década de 1970, Lennon le dijo al periodista musical Alan Smith que escribió alrededor del 70% de la letra, y en una carta a Melody Maker, quejándose de los comentarios del productor de los Beatles, George Martin, en una entrevista reciente, dijo que alrededor del 50% de la letra la escribí yo en los estudios y en casa de Paul. En 1980, recordó haber escrito casi todo menos la primera estrofa. Shelton recordó que la contribución de Lennon fue prácticamente nula, mientras que McCartney dijo que John me ayudó con algunas palabras, pero yo diría que era un 80-20 para mí, algo así. Según McCartney, In My Life y Eleanor Rigby son las únicas canciones de Lennon-McCartney en las que él y Lennon no estuvieron de acuerdo sobre su autoría. En opinión del musicólogo Walter Everett, la escritura de la letra probablemente fue un esfuerzo grupal. La historiadora Eric Torkelson Weber dice que, de todos los relatos disponibles, McCartney fue el autor principal de la canción y solo los recuerdos de Lennon posteriores a 1970 lo contradicen. En la misma entrevista de 1980, Lennon expresó su resentimiento por la forma en la que McCartney había buscado la contribución creativa de sus compañeros de banda y amigos, en lugar de colaborar directamente con Lennon. Lennon agregó, ese es el tipo de insensibilidad que tendría, lo que me molestó en años posteriores. Además de citar este dolor emocional, Weber sugiere que la aclamación crítica de la canción puede haber motivado las afirmaciones de Lennon, ya que trató de presentarse como un genio musical mayor que McCartney en los años posteriores a la separación de los Beatles. Buried along with her name. Nobody gave. McCartney got back. Tickets on sale Friday, July 18th at paulmccartneygotback.com. Bigger, better, and back in 2025. Paul McCartney. Estamos terminando nuestro octavo episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles podcast, o bien nuestro 46º episodio consecutivo. Un poco largo, pero ojalá hayan llegado hasta el final. El día de hoy escuchamos Free as a Bird Mix 2025 con los Beatles, que será publicado en Anthology 4. Things We Say Today con Paul McCartney en Glasgow, Escocia, como parte de la gira Freshen Up el 18 de diciembre de 2018. The Long and Winding Road en los estudios Apple con los Beatles, publicado en la Anthology 3. Es la versión de la Anthology 3, en que próximamente escucharemos remasterizada. Now and Then, I Don't Wanna Lose You con John Lennon, como parte de los Dakota Demos de 1977. Real Love, toma 1 con John Lennon, también parte de los Demos de Dakota, pero esto es de principios de 1980. Free as a Bird, toma 1 con John Lennon, también de los Demos de Dakota de 1977. Que será, será, con Mary Hopkin, y como escuchamos, acompañada de Paul McCartney y Ringo Starr. Y finalmente, Eleanor Rigby con Paul McCartney, como parte de los BBC Proms, el 27 de junio de 2007. Como siempre, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram. En la dirección del fan project Paul McCartney MX, @fppaulmx, o búscanos en nuestra antigua dirección, @BeatlesCaverna, o La Caverna de los Beatles Podcast. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en todas las plataformas de streaming en internet. Destaque Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, TuneIn, iVoox, Pandora y pues todas las que se les vengan a la mente. Y también muchos manejadores de podcast a lo largo del mundo. Lo importante es que no olviden suscribirse, dar like y dejar todos sus comentarios. Mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas en todo el mundo, pero particularmente en México, en Estados Unidos, en España, en Perú, en Panamá, en Chile, en Argentina, en Canadá, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, y podemos seguirnos con un montón de países donde nos escuchan, pero a todos les damos las gracias por escucharnos semana a semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, al menos en México, este año ha sido trepidante en el tema de la lluvia. Ha llovido como nunca. Y es probable que este podcast lo estés escuchando en el transporte, en la casa, en el carro, en tu trayecto o en cualquier otro lado, pero mientras llueve. Puede que no. Y también eso es válido, pero pues bueno, esa es nuestra prueba de hipótesis. Por lo anterior, terminaremos nuestro episodio de hoy con un poema de Federico García Lorca, que por cierto creo que nunca habíamos leído un poema de García Lorca, será el primero, y se llama Lluvia, después del cual escucharemos Driving Rain, publicada por Paul McCartney en 2001 en el álbum del mismo nombre, con lo cual cerraremos nuestro programa. Quédense al final porque al final hay una sorpresa y no daré spoilers. Y finalizamos con la frase de Enrique Rojas Páramo, que recordamos semana tras semana en este espacio. Si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos aquí en La Caverna de los Beatles Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.